están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos, este es un podcast muy especial porque es el podcast número 66 de Bullpen. Y eso solamente significa una cosa. Significa que hoy nos va a acompañar en el estudio el mismísimo Satanás. Satanás, ¿cómo estás? Ah, muy bien, perfecto. Señor Matamoros, ¿cómo está usted? ¿El primer podcast? ¿O el primero o el segundo? No sé, del año. ¿Cómo está? Muy bien, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo les fue de fin de año? Pues bien, bien. Estamos todavía con el famoso confeti en la cabeza y con el supositorio en la cola. No, no es cierto. Este podcast, como lo habíamos ya platicado, y después del gran éxito que tuvo su bonito comentario sobre la viuda negra, la viuda negra. Bueno, ese comentario en el sus deseos por ese curvilíneo personaje salieron a flote. Pero bueno, este no va a ser tan bonito ni tan... De hecho, los podcasts pasados no han sido como muy bonitos, pero este en particular va a ser sobre los demonios, no solamente del universo Marvel, sino de otros confines. Y que pues muchos se preguntarán, pero si no es Halloween ni nada. No, pero pues este es el podcast número 66. Entonces ustedes nada más agréguenle un 6 más y ya tenemos el número de la bestia, señor Matamoros. Pero a ver, ¿cuál monstruo recuerda usted así de esos que dan miedo? Aunque no sean de Marvel. Pues hay muchos, ¿no? Sí, hay bastantes. Digo, de hecho en Marvel, al menos ahorita recuerdo dos básicos demonios. Uh-huh. Son bien importantes, ¿no? El principal tal vez sea Mephisto, ¿no? Ajá. Y que de hecho, digo, ya los Marvelitas el próximo año me parece que podrán checar una historia muy, muy importante de unos personajes más importantes de Marvel. Uh-huh. Donde es igual y tiene un encuentro diabólico muy importante que va a trastocar su vida, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso ya no les decimos más, pero bueno, Mephisto es uno de los personajes diabólicos más importantes de la Marvel, ¿no? Aparece por primera vez creo que en el Silver Surfer. Exactamente. De vez en vez ha aparecido ahí para tratar de hacer tratos a la Fausto con varios... Uh-huh. Integrantes del universo de superhéroes de la Marvel, ¿no? Exacto, pues digo, con Ghost Rider es como de los más famosos, ¿no? Uh-huh. Sí, y de ahí, bueno, siempre ha sido interesante. Y con los personajes extraterrenales, celestiales o infernales, siempre ha tenido problemas el cómic de superhéroes, porque dependiendo del estado en que se encuentren los escritores y los editores, decidirán si, no, pues ni nos referimos en verdad al mismo demonio. No, la verdad es que ahora ya dejó de ser el demonio y pues no es más que un tipo que se hace pasar por el demonio. Entonces, te digo, según el estado del que se encuentren, van a decidir lo que se trate. Y pues a Mephisto nunca se ha aclarado si es el mismísimo demonio, si es un demonio menor o si es simplemente un tipo que se hace pasar por demonio, ¿no? Y que se pone loción de azufre para engañar a todos, ¿no? Oiga, pero este es como de los importantes porque igual y como bien lo menciona, este asunto fáustico, por ejemplo, con Ghost Rider, con Johnny Blaze, que fue el que tuvo que venderle su alma, ¿no? Y que este asunto se repite un poco ahorita, se me viene a la cabeza un muy buen ejemplo de la creación de McFarlane, ¿no? Que es Spawn, que es básicamente lo mismo, pero en lugar de Mephisto, estamos hablando de Malevolgia. Exactamente. Sí, que sí, tiene sí, ahí sí. También que ver con este asunto de venderle su alma al diablo para poder ver una vez más a su esposa. También hay con Spawn o Al Simmons, el individuo, el terrestre que vendió su alma al diablo para tener estos superpoderes y así vivir de nueva cuenta para ver efectivamente a su esposa. Eso habla de un amor que va más allá de la vida, ¿verdad? No. Qué Matamoros, qué bonito es eso, ¿no? Sí, pero también ahí hemos visto que ha sido bien variable la cosa, ¿no? Porque, digo, inicialmente nos habían presentado que Al Simmons, bueno, si no mal recuerdo, porque yo tampoco he seguido mucho Spawn ya después de muchos años, pero en un principio, si no mal recuerdo, era un soldado, ¿no? Que ajá. Había sido una persona muy buena y lo mataron. Un soldado afroamericano. Pero, pues en los últimos números, creo que nos hemos enterado y de hecho desde hace varios números ya atrás, las características de este personaje Al Simmons afroamericano han cambiado, ¿no? Ahorita, de hecho, se le ha mostrado que no era una persona muy, muy edificada en vida, ¿no? No era como Ogmandino, precisamente. No. Entonces, pues eso ha sido interesante, ¿no? Ahora sí que se convirtió en una especie de demonio. Uh-huh. Porque se lo merecía. No, pues yo creo que sí. Porque además no en los primeros números de Spawn, cuando ya sale todo chamuscado, ya se le ven ahí como los pelitos quemados. Entonces, eso no es una imagen muy edificante para los niños, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Bullpen. Oye, y también, por ejemplo, este otro que se me viene a la cabeza es el Loki mismo, ¿no? Sí. Pues, ¿qué sería? Como el dios de la travesura, ¿no? Sí, es como bien manchado con los terrestres y con su hermanastro Thor. Y que si bien no es un demonio, ajá, sí es un personaje con una mentalidad totalmente diabólica, ¿no? Efectivamente, representa todo lo malo, todo lo ruin exactamente, y pues nunca se hace esperar cuando aparece en las páginas de los cómics, ¿no? Como lo hemos podido ver recientemente en Ultimate, ¿no? Exacto, que es como un personaje que se ve ahí como bien taimadito, ¿no? Que no hace nada, no hace nada, no hace nada, y de pronto bolas, ¿no? Oiga, y esto ahorita que se, fíjese, esto ahorita me está hablando este otro que ahorita me recuerda también, es Hellblazer, ¿no? Sí, por supuesto, Hellblazer, que ese viene siendo como que el cómic diabólico por antonomasia, por excelencia, ¿no? Claro. Sí. A ver, para sí, todos los que no han leído Hellblazer, y que creo que alguna vez lo platicamos, pero igual ya hay gente que no sé, pues a lo mejor nos empieza a sintonizar desde este podcast, ¿de qué trata Hellblazer y por qué es el cómic demoníaco por excelencia? Pues bueno, de entrada, exactamente, el protagonista, que es John Constantine, y que desafortunadamente tiene por ahí una película con Keanu Reeves. Con Keanu Reeves encarnándolo. Totalmente triste, pero bueno. Pues es un chamán citadino. Uh-huh. Que por angas o mangas, pues va obteniendo diversos poderes diabólicos, ¿no? De hecho, es un tipo que ha fumado durante casi toda su vida. Entonces, en algún momento de su vida, desarrolla un cáncer en las anginas y en los pulmones, perdón. Pues a cambio de que pierda ese cáncer, un demonio le da sangre de la suya propia. Entonces, este personaje, John Constantine, deviene en una especie de humano, pero con ciertos poderes diabólicos, ¿no? Siempre la tentación. Ajá, eso por supuesto lo utiliza para toda serie de situaciones, que bien que mal, John Constantine pues ha sido el salvador del mundo en muchos aspectos, pero también, como en muchos de sus cómics han dicho y muchos guionistas han coincidido, es que es como un imán de pura mierda y muerte, ¿no? Híjole. Porque muchas de las personas que lo conocen y que se acercan a él terminan muertas. Ya ves, señor Matamoros, no hay que tener ese tipo de amistades. Sí. Pero bueno, leerlas de lejecito siempre es bien interesante. O que alguien más se la platique a uno, ¿no? Sí. Y fíjate que ahorita que mencionaste Hellblazer, hay como que un reflejo en Marvel bien interesante. Uh-huh. Es un personaje y una historieta que se conoce bien poquito, pero que se publicó su último título en el 94. Se llama Hellstorm y es un cómic que escribió Warren Ellis cuando todavía nadie conocía a Warren Ellis, y que lo dibujó Leonardo Manco cuando nadie conocía a Leonardo Manco, que de hecho Leonardo Manco ahorita está dibujando curiosamente Hellblazer. Pero bueno, este cómic de Hellstorm está protagonizado por el que viene siendo el hijo de Lucifer. Y pues ya se imaginarán, es un cómic totalmente mala leche con el tipo de historias que le gustan a Warren Ellis. Sí, bueno, sería Warro Ellis, ¿no? Más bien. Sí. Pero un cómic muy, muy adelantado y muy atípico en lo que se producía Marvel en aquellos años, ¿eh? Claro. Es un cómic muy rescatable, y si lo ven por ahí, pues cómprenlo, porque todavía no se recopila y parece que nadie se acuerda de él, pero es muy, muy bueno. Y otro, por ejemplo, que ahorita se me viene a la cabeza, hablando de Hell, pues uh-huh. Hellboy. Sí, que tiene una gran cantidad de fanáticos, y también aquí en México, ¿no? Sí, porque digo, es que además es como un superhéroe bastante atípico, ¿no? Uh-huh. Porque supuestamente los nazis junto con Rasputín se lo querían traer a la Tierra para ganar la Segunda Guerra Mundial y de paso desatar el infierno aquí en la Tierra, pero bueno, le salió mal y los aliados lo encontraron primero y pues le quitaron los cuernitos, lo alimentaron y lo entrenaron para convertirse pues ahí como en el principal del BPRD, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, en todas las historias está latente que él pues que él vaya a despertar en cualquier momento o que vaya a sacar su verdadera personalidad y que a todos se los vaya a cargar el payaso, ¿no? A final de cuentas, pues algo que siempre ha tenido presente y que de vez en vez algunos de sus contrincantes le han hecho ver, es que pues él tiene una naturaleza demoníaca, ¿no? A la cual no puede escaparse. Por mucho que haya sido cuidado en la Tierra y por personas buenas, pues Hellboy tiene una naturaleza diabólica que está ahí latente, ¿no? Exacto, y pues además con ese brazote que tiene el Right Hand of Doom, pues que ese también es como una especie como de llave, si no me equivoco. Sí. No. Sí, pero algo que todavía no termina de contar, porque me imagino que todavía no termina de imaginarse Mike Mignola, ¿no? Ajá, exacto. O sea, él solamente puso la llave, pero todavía no ha puesto la cerradura. Visitas toquedequeda.net/bullpen. Y pues otro de los personajes que igual es, probablemente no es demoníaco, pero sí es monstruoso y que tiene mucho que ver con lo que vamos a sacar el año que entra, pues es Hulk. No, con todo este asunto, muchos lectores se preguntarán qué pasó con Hulk en Guerra Civil, porque pues no estaba, ¿no? Pues no participó y eso justamente se va a contar después del epílogo de Civil War, que es el Fallen Son. Vamos a empezar con el one shot de los Illuminati, en la cual pues eran como demonios disfrazados de hombres, señor Matamoros. Sí, porque resulta que estas personas consideradas por sí mismas y por muchas personas como que los entes más capaces e inteligentes de la sociedad superheroica, uh-huh, pues se toman decisiones como que muy a la limón y muy muy serias, ¿no? Muy a la limón. Y dan como resultado catástrofes como el World War Hulk, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, los Illuminati están formados, a ver, déjame ver si me acuerdo de todos. Está formado por Mr. Fantastic, uh-huh, por el Doctor Strange, uh-huh, por Black Bolt, exacto, por Namor, ajá, por Iron Man y por el profesor Charles Xavier. Sí, me equivoco. ¿Black Panther? Creo que Black Panther no está. Creo que él estaba en un principio, pero dijo yo mejor me hago un ladito, ¿no? Sí, como que no comulgó. Sí, se no. Muy fascista el rollo, sí, ¿verdad? Sí, porque además algo de lo que van a poder ver en este one shot de los Illuminati que da el inicio a Planet Hulk es la razón por la cual Hulk no está en Guerra Civil. O sea, esa es como de las razones principales. Y después viene Planet Hulk y después ya viene World War Hulk, en la cual ya pocos ya muchos van a empezar a atar cabos de qué pasa cuando hacen enojar al gigante Esmeralda, señor Matamoros. Cuando hacen enojar sobre todo a los guionistas, ¿verdad? También. Oiga, y por ejemplo, dentro del mundo de Hulk también, digo, no había como propiamente demonios, pero había unos monstruos dos que tres interesantes, que era por ejemplo el famoso Abomination, ¿no? Que era como la contraparte de Hulk, pero más fea y más fuerte al parecer. Sí. Sin embargo, hay un número, creo que la última aparición de Abomination en Hulk fue hace como unos, ¿qué? 50 números. Ajá. Atrás, ahorita. Recuerdo una golpiza que le pone Hulk a Abomination, que es realmente monstruosa, ¿eh? Ajá. Termina deshaciéndole casi la cabeza. Ahí se demuestra que después de todo, pues los supuestamente buenos pueden ser aún más monstruosos, ¿no? Sí, ¿no? Y que, por ejemplo, ahorita que con el final de Guerra Civil, ahí se demostró que si hay demonios adentro de los superhéroes y sobre todo adentro de las armaduras. ¿No? Exactamente. Y hablando de esos demonios internos, digo, ahorita recuerdo, por ejemplo, a este superhéroe muy, muy peculiar que se llama The Sentry, ¿no? Uy, claro. Y que, en teoría, es el superhéroe más poderoso del universo Marvel, pero al igual también es el arma más letal, ¿no? Porque tiene unos demonios internos muy, muy darks y que constantemente tiene que estar pues ahí escondiendo, ¿no? Porque si salen, se convierte en una arma de destrucción masiva, ¿no? Sí, exacto, porque creo que tiene la fuerza de ¿qué? ¿Cuántos millones de soles explotando? Yo creo que de 1,000,000. Como de 1,000,000 de soles explotando, sí, imagínate. O sea, si a nosotros nos explota el sol, pues ya con ese tenemos. Ahora imagínate, 1,000,000 de soles, sí, está como bien gachito, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, la historia de Sentry es como bien interesante, porque cuando supuestamente él se transformaba en Sentry, llegaba un demonio. Sí. Hablando de eso que era el vacío, ¿no? El The Void, ¿no? Sí. Entonces eso también está interesante porque de hecho tiene tanta fuerza a Sentry que cuando se transformaba, porque después, digo, ya nos enteramos después en New Avengers que este es como un asunto de que alguien más le implantó como ese recuerdo o como ese Coco Wash de que cuando se transformaba en Sentry, llegara el vacío. Entonces también ahí hay otro demonio. Sí, en realidad, si no mal recuerdo, o más bien si no mal entendí, es como que una cuestión ahí medio psicológica, ¿no? Ajá, exacto. De que son dos personas dentro de una misma, y por supuesto está el bueno y el malo, ¿no? Y ese exacto. Malo es The Void, el vacío, pero lo desafortunado del caso es que estas dos personalidades se encuentran dentro de uno de los individuos más poderosos del universo, ¿no? Entonces ahí es cuando exacto. La cosa se pone medio peligrosa y candente. Y que de hecho Sentry fue rescatado porque ya estaba como en el olvido un poco, ¿no? Y hasta ahorita ya es como un personaje pues bastante importante dentro del universo Marvel. Y pues hablando también de otros personajes que tienen los demonios adentro, pues ¿qué podemos decir del Guasón? Todo un Guasón diabólico. Porque, por ejemplo, ¿usted ya vio el nuevo tráiler de Batman? No lo he checado. Ah, está bien bueno. ¿Sí? Está bien bueno, porque además, bueno, ahorita no me vayan a decir, ¿por qué estás promocionando? No, pues también vayan a ver Batman, o sea, pues no tiene nada de mal, ¿no? Sí, sí. Son cómics, pero bueno, el Guasón, sobre todo en historias como, por ejemplo, Arkham Asylum, Ahí sí se le nota que el Joker no es precisamente como una persona para írsela a presentar a tus papás. Sí, no, para nada. Guionistas como Grant Morrison y como el mismo Alan Moore en Killing Joke han demostrado que el guasón no tiene nada de guasón, ¿no? No es nada gracioso. Ahorita que mencionas la nueva película de Batman, a mí me resulta diabólica la nueva cara de ese guasón, porque parece que le embarraron el bilé que se puso en los labios, y me imagino como que lo besó Batman, y eso me resulta muy muy diabólico. En una de esas hasta lo besó Robin, y por eso no sale, porque después de eso lo mató, ¿no? Se ve realmente grotesco y diabólico. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Oiga, ¿y cuál es la historia más diabólica que usted ha leído o ha visto? Hay una película española buenísima, uh-huh, que se llama Darkness. Ajá. Aquí le pusieron, creo que le pusieron aquí La séptima víctima. Es de un director catalán que se llama Jaume Balagueró. Es buenísima. Adapta la novela de un escritor inglés que se llama Ramsey Campbell, que es buenísimo. Uh-huh. Y es la historia de una secta que ha manipulado al hijo de uno de sus miembros, de los miembros de esta secta, para que a determinada edad lo maten como parte de una ceremonia ahí medio extraña. Pero la película es totalmente oscura y tiene uno de los finales más desesperanzadores que he visto en mi vida. No, ¿de verdad? Sí, esa película se consigue en DVD aquí en México. Creo que le pusieron La séptima víctima. Uh-huh. Es muy recomendable, ¿no? Ah, entre okay, muchas otras, por supuesto, pero ahorita me preguntas así y esa sí es muy, saca mucho de onda. Fíjate, ¿no?, que ahorita me estaba acordando cuando salió el juego de Silent Hill ya hace bastante tiempo. Yo me ponía a jugar mucho con él, pero no lo jugaba ni en las mañanas ni en las tardes, sino me gustaba así jugarlo en las noches. Y uh-huh, pues cerraba el cuarto, pues ahí cuando todavía vivía en casa de mis padres, y pues le conectaba, ya sabes, aquí el estéreo y todo eso. Y, uh-huh, y fíjate, ese juego justamente lo dejé de jugar porque una noche sí, yo ya estaba tan nervioso que dije, no, esto es de Satanás, uh-huh, del Satanás mismo, porque había unas partes en las cuales, digo, yo creo que muchos ya conocen el juego, pero para los que no, se trataba básicamente de que tú ibas en un carro con tu hija, si no me equivoco, y después en la carretera se te atravesaba una visión, un fantasma, tú dabas el volantazo, chocabas, y al siguiente día, u horas después, tú despertabas y veías que tu hija ya no estaba. Entonces, tú tenías que ir por el pueblo de Silent Hill justamente, pues buscándola, ¿no? Entonces, todo el tiempo está lloviendo una especie de ceniza y te vas encontrando pues, con demonios súper raros, pero lo más extraño es que tú puedes ir recorriendo la ciudad y lo único que te advierte, porque además hay una neblina así impenetrable, uh-huh, y lo único que te advierte que hay algo cerca de ti, ya sea un demonio, un perro zombie o eso, es que tú traes un radio y se empieza a escuchar estática. Entonces hay partes en las que tú estás caminando, yo me acuerdo mucho así adentro de una escuela, estás caminando por los pasillos y caminando, porque hay partes en las que en el juego se va completamente la luz, entonces tú nomás traes ahí una lamparita. Suena la estática, entonces tú estás ahí imaginándote que te va a salir en cualquier momento algo y nunca te sale nada, ¿no? Entonces sí es bastante desesperante y creo que esa es como de las cosas más, pues más gachitas. Eso, y seguramente usted se debe de acordar, en la película de Ju-On 2, cuando van manejando en la carretera al principio de la película, ajá, y se les aparece el desgraciado de Toshio debajo del volante, pues se los empieza ya a mover, no, esa sí está como bien feita, ¿no? Sí, la de Ju-On es muy impresionante, ¿no? Pues de hecho, el simple hecho de que el canijo Toshio maulle ya como que te saca. Sí, no manches, cabrón. Y no porque sea gato, bueno, digo, no sé, pero es que esa película sí realmente, digo, no los remakes, sino uh-huh, las japonesas, uh-huh, son realmente impresionantes. Creo que sí son como de lo mejor que he visto de terror en mi vida. Sí, y fíjate que ahora que mencionas Silent Hill, también la película a mí me parece que es muy buena. Es una película que tuvo poco éxito y a mucha gente no le gustó, uh-huh, precisamente porque, pues vamos, se desarrolla a partir de la primicia del videojuego. Exacto. Pero ya después como que ya no sigue ninguna línea, es como que son como una serie de viñetas que se construyen en base a atmósferas, ¿no? Exacto. No tanto a historias. Pero en ese aspecto la película es muy, muy sugerente y sí es muy crispante, ¿no? Sí, como no. Me parece no, que es muy lograda. El final ya está ahí medio. Sí, no, medio ya está raro, como un poco sobrado, ¿no? Ajá, pero en general la película me parece muy lograda, ¿no? No, fíjate, y ahorita ya para terminar el podcast me estaba acordando de una película mexicana, uh-huh, que era Las Exorcista. Sí, es buenísima. No, era Satánico Pandemonium. Era Satánico Pandemonium. Las Exorcistas. Se abren guiones, digo, se abren paréntesis, Las Exorcista. Sí. Sí, es como unas monjas por ahí, ¿no? Sí, es de Miguel Zacarías. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Por qué me alburea? ¿Cómo? ¿Por qué me alburea? No, así se llama el director. Okay. Sí. Pero sí, pertenece al género llamado Noon Exploitation o cine de explotación de monjas, ajá, ¿no? Y pero está muy interesante. Es una película muy, muy irreverente y grosera con la Iglesia Católica. No, pues imagínense. Entonces, si pueden, véanla. Bueno, sí, justo el comentario para terminar el podcast. Oiga, muy recomendable. Sí. Pues sí. No, y pues ya de libros, pues también ya pueden verse varios, ¿no? Digo así, pues leerse varios. Pues que se lean ya el Marqués de Sade completito. Sí. ¿No? Sí, o igual pues la Biblia Negra de Anton Sandor Lavey, pues ya que andan en eso, ¿no? Oh, pues ya que están ahí, pues el Necronomicon también se lo pueden leer. Ah, pues sí, ese es bien fácil de conseguir. No, pues ese, ¿no?, hasta lo consiguen ahí con Ediciones Tucán. Sí. No, bueno, no sé si Ediciones Tucán, pero... Oye, señor Tomás, pues este podcast estuvo bastante esperanzador. Sí, ¿no? Sí, lástima que ya terminó, ¿verdad? Sí, lástima que ya estamos así, pero le agradezco mucho y pues para que todos sus seguidores, pues ustedes ya tienen una fanaticada negra. Uy, sí. Entonces, ya nos tendremos que hacer homilías negras. Entonces ahí para todos los que sigan al señor Matamoros, pues ahí lo van a poder ver en su blog y pues él seguramente va a hacer misa en cualquier lugar. Exactamente. Señor Matamoros, pues yo le agradezco mucho haber estado en este podcast satánico. No, pues gracias a ustedes. Y pues nos vemos en el siguiente, que va a ser un podcast angelical. Yo creo que podríamos dedicar el otro como para que sea como más como más bonito. Un ofrezón, ¿verdad? Un ofrezón. Sí. ¿No? Pues señor Matamoros, yo le agradezco mucho. Esto fue el Bullpen número 66. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos en el infierno, parias. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.